y arriba nuestro México querido. Soy mexicano, a puro orgullo se los digo. Soy el mariachi, la tambora y acordeón. Soy el lamento, el canto de las cigarras. Yo soy soldado que defiende su nación. Enamorado se conquistará una dama. Tengo mi orgullo porque no me sé rajar. Corren mis venas sangre azteca verdadera. Yo soy la esencia del tequila y el nopal. Soy mexicano, a puro orgullo se los grito. Si soy mestizo nunca me voy a rajar. Reconocido por todito el mundo entero. Y un mexicano es un hombre a carta cabal. Sé montar un potro en ancas. Siembro la milpa y también la sé cosechar. Soy el obrero que trabaja con orgullo. De sol a sol y nunca me voy a rajar. Al buen amigo siempre le tiendo la mano. Y por mi raza doy mi sangre sin temor. A puro orgulloso ranchero mexicano, guadalupano y mi bandera es tricolor. Aunque me encuentre trabajando en otras tierras, de mis raíces nunca me voy a olvidar. Soy mexicano, a puro orgullo se los digo, que no hay frontera que nos pueda separar.